under cold stone days and nights. Y cuaje los filtros la roja lumbrera. Poison venom. Oculto alacrán que en las peñas sombrías. Boil thou first. Sudaste veneno los 31 días. Sé tú quien se cueza de todos primero al fuego del bodrio que dora el caldero. Bueno, comenzamos esta noche de brujería con la información que recogemos como otras noches de pócima. Algo está pasando con el agua, amigos. Continúa la guerra del agua y durante meses por toda Irlanda se han sucedido las protestas en contra de la aplicación de las tasas al agua del uso doméstico. Bueno, Tomás nos cuenta el problema que tienen en esas tierras con el agua, otro ejemplo de la guerra del agua en todo el mundo. Llega la primera oleada de facturas el pasado mes de abril que se había financiado con los impuestos generales. La posición de las tasas alcanza un punto culminante en noviembre, cuando más de 150.000 personas participan en más de 90 manifestaciones diferentes a lo largo y ancho de este país. Bueno, así nos vamos a tomar el ejemplo de Irlanda, qué problemas tienen con este recurso tan importante para todos y todas, que es el agua. Por otra parte, recordar que las obras del tren de alta velocidad se siguen comiendo nuestro planeta. Sustrae y denuncian que las obras del TAP en Nafarroa incumplen el derecho europeo. Y así, como decimos, presentan ante la Comisión Europea una denuncia contra los gobiernos españoles y navarro por incumplir deliberadamente múltiples directivas europeas al desarrollar el proyecto del TAP en Navarra. Bueno, se estaban recogiendo también por otro lado firmas con bastante urgencia con el impuesto al sol, el impuesto que el gobierno nos quiere imponer a todos por una energía que está ahí en el ecosistema o en el espacio. Y también tienen el morro de querer hacerse dueños de la energía del sol. Bueno, así el Ministerio de Industria trabaja contra el reloj para proteger el poderoso oligopolio eléctrico, imponiendo las nuevas barreras para asfixiar a todos los ciudadanos que quieran electricidad del sol. Así que mientras miramos que no se nos apague el fuego y miremos también que no se nos extienda, continuaremos de aquí a un ratito después de escuchar a Ari con Las cosas son como son. ¡Ah! Son como son, Ariana Cuello, 2003, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ves? Tú lo sabes, yo lo sé. La mierda nos llega al cuello, hijos de perra. Todo está podrido como carne de matadero. si por decir la verdad van a acabar con medio mundo, empiecen por mí primero. A ver si pueden. Estoy empezando a cabrearme de mala manera, o no les importa o es que no se enteran. El panorama es pésimo, de África hasta México, sin olvidar pasar por el Golfo Pérsico. Mundo disléxico de ideas retorcidas, grande y profunda es la herida. Religiones rebuscadas que no sirven para nada, nada más que para crear la guerra, sea en la luna o en la tierra. El hombre ya no tiene escapatoria, estoy hasta el culo de tantas historias. La vida da vueltas como una noria, de la comedia a la tragedia. La lucha por sobrevivir provoca histeria, esto es una miseria. O todo nada, nunca compartir a medias. Desde las ciudades hasta las periferias, esto no va en broma, la cosa es muy seria. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando toda esta vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando toda esta vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. El caos se presenta hace tiempo en forma de papel moneda. Es el capitalismo, sálvese quien pueda. Pueden comprar hasta tu vida si así lo desean. Pueden burlarse de ti, seas lo que seas. Pueden violar la ley y hacer cosas muy feas. Pueden matar, esclavizar, teñir de negro la marea. Apagar la tele, esas cosas no las veas. Operación Truño del Grammy y sus peleas. Dime, ¿cuáles son tus tareas? Comprarte un piso y un coche que no veas. Pues no es tan fácil, amigo, no te creas. El costo de la vida sube, anda por la nube, joder. Qué caro está todo, coño. Ando sin un duro, sea en verano o en otoño. Me cago en el euro, en el bus y en su perro. O sea, me cago en Aznar y en su bigote. Que se vaya de una vez a recoger chapapote. Ese payaso no merece que lo voten. España va bien, sí, y el resto también. Todo lo lógico se vuelve del revés. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando toda esta vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando toda esta vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Unos a dieta, otros con hambre, pero ¿hasta dónde llegaremos, hombre? Hasta la cumbre de un jodido monopolio, sí. Venga, todos juntos a por el petróleo. Unos a dieta, otros con hambre, pero ¿hasta dónde llegaremos, hombre? Hasta la cumbre de un jodido monopolio, sí. Venga, todos juntos a por el petróleo. No somos nada, tío. Por más que gritamos parece que no nos hagan caso, que no nos escuchen. Pero señor Bush, señor Aznar, señor Blair, por mí se pueden todos ustedes morir, como todas las víctimas en Irak. Yo solo quiero justicia, paz y el poder para el pueblo. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando toda esta vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando toda esta vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Son como son. Bueno, y continúa la guerra del agua. Continúan las movilizaciones y las demandas para que el agua de uso común no sea privatizada. Vamos a Irlanda, donde recuerdan lo ocurrido en Bolivia hace 15 años durante la famosa guerra del agua en Cochabamba. Los habitantes de esta ciudad de 500.000 de personas, más o menos del tamaño de Dublín, se unían por encima de las divisiones de clases y etnias y literalmente paralizaban la ciudad con tres huelgas generales cuyo objetivo común era recuperar el servicio de suministro de agua de las manos de la multinacional extranjera. Esta multinacional se llama Bechtel. La victoria de las organizaciones de la base sobre esta multinacional en la lucha que recordaba a David contra Goliat, dicen, hasta el punto de que las calles sembraban tirachinas, que se volvía una historia conocida en todo el mundo, y sin embargo lo que se ha entendido menos es que esa lucha por el agua transforma radicalmente la política de este país. Bueno, así nos encontramos que las personas son víctimas de las políticas económicas abusivas, lo que en Irlanda es un ejemplo, se está llamando austeridad, en Bolivia se conocía como ajuste de estructura. Recortes sobre recortes y tendencias inexorables hacia una privatización de las infraestructuras y servicios más básicos. Recordar que en Bolivia, después de las revueltas del agua, en menos de 5 años, los partidos que habían gobernado el país durante décadas desaparecían del mapa político junto con sus políticas económicas. Tan pronto como se veía claro que podían ser desafiados y vencidos, la gente perdía el miedo a las estructuras del poder político tradicional y este se derrumbaba. Está claro que hay algo en el agua que une a las gentes y el agua no se toca. Un ejemplo más que tenéis aquí publicado por Tomás desde las 3W, rebelión.org, continúa la guerra del agua. Stepping in and out of that crooked beat. One by one they come on down from the tower blocks of my hometown. Stepping with the rhythm of a musical beat, drowning at the pressures of the crooked street. Seeking out a rhythm that can take the tension on. Stepping in and out of that crooked beat. It has a crooked past, this crooked street, where cars patrol this crooked beat. Badges flash and sirens, well they'll be taking one and all CJ. Whoa! France, you wanna love to dance. This particular one is a cookie beat. Woo! Thank you. nos surge la jugada capaz de volcar todo el partido. El penal que sanciona Yamazaki a favor de Bolivia. De las redes de distribución siempre en perjuicio de las zonas marginales por la ausencia de visión social en los proyectos dirigidos a incrementar captaciones y extender las conexiones. El vocablo agua para la población cochabambina tuvo siempre más significado que la implícita necesidad de satisfacerse de ella para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta importante premisa, que representa por sí misma un amplio escenario de equitativo beneficio social, no representó nada para los líderes locales y gubernamentales, quienes a espaldas del pueblo, válidos de su poder y obsecuentes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, decidieron la entrega de ese vital recurso a través de la firma de un contrato de concesión por 40 años a un consorcio extranjero de dudoso perfil, ávido de ganancias inmediatas e insensibles respecto a la realidad económica y social de las familias cochabambinas. Este fue el detonante principal para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello. La entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Bechtel, que valiéndose de manipulaciones y de complicidades sospechosas de los gobernantes, logró camuflarse en una empresa denominada Aguas del Tunari, cuyos administradores extranjeros iniciaron su actitud mercantilista. Bueno, recordamos que Sustrae denuncia que las obras del TAP en Nafarroa incumplen el derecho europeo. Presentan así ante la Comisión Europea una denuncia con los gobiernos españoles y navarro por incumplir deliberadamente múltiples directivas europeas al desarrollo del proyecto del TAP. Detallan en este documento argumentos legales y sentencias judiciales como el proyecto del TAF en Nafarroa y sus obras en curso que incumplen o han incumplido normativas europeas e internacionales. Bueno, en este documento aclaran que el proyecto del TAF en Nafarroa incumple las disposiciones de al menos 5 directivas europeas y de un convenio internacional. Por ello, instan a actuar con contundencia y celeridad. Bueno, entre estos puntos estaría que el gobierno de Navarra ha vetado el acceso público a la información medioambiental sobre el TAP en Navarra desde el 2008 hasta el pasado año 2014. Esto es un convenio que viola a Arus relativo a los derechos de acceso a la información ambiental del artículo 3 de la directiva del 2003. Por otro lado, está también la invalidez de las declaraciones de impacto ambiental. estaría como punto número 3 las afecciones en especies y espacios naturales protegidos, ya que el trazado del TAZ y sus obras de construcción afectan directamente a varios espacios naturales protegidos, incluyendo lugares de importancia comunitaria. Bueno, y tenéis mucha más información en este artículo publicado en las tres W's htgelditu.org. Bueno, esto que escucháis, aunque os suene Rastafari Die, son los Crash, que están en la pista número uno y dando una patadita para que suene la bomba de los Motorhead. We'll be right back. Bueno, y desde algún colectivo del mundo en acción nos recuerdan que el Ministerio de Industria trabaja a contrarreloj para proteger al poderoso oligopolio eléctrico, imponiendo nuevas barreras para asfixiar económicamente a todos los que queramos producir nuestra propia electricidad. Que no se te ocurra utilizar la energía del sol porque te sale caro. O es lo que quieren, que te salga cara, más cara que pagar el ya caro recibo de la luz. Bueno, nos animan a que nos unamos para evitar este bochornoso impuesto al sol. Ante la tremenda pérdida de poder regional y local en las últimas elecciones, el plan del gobierno es sencillo: aprovechar el vacío autonómico para fulminar el autoconsumo eléctrico. Esto lo decimos porque quieren obligarnos a todos aquellos que montemos un sistema de paneles solares a pagar 31 años amortizándolo. Bueno, nos dicen que aprovechemos, ya que el ministro se ha visto obligado a abrir el proceso de consulta pública para inundarlos con cientos y miles de firmas en contra y que resuenen todos los medios que den voz al alarma a comunidades autónomas, nos dicen. Desde Abad, si clicas en abad.org, puedes firmar para acabar, ya que este periodo de firmas acabaría este próximo miércoles. Así que tenemos 24 horas, como nos cuentan, para apoyar esta consulta popular, para que no den un candadazo al sol también. Bueno, y como decíamos, en las www.abad.org cuentan que ante este nuevo ataque a las renovables exigen que retiren de inmediato cualquier medida que añada nuevos gravámenes a los usuarios que opten por el autoconsumo eléctrico. Ya que se van a la gloria de la marca España y de que España es el país del sol, que demuestren que están del lado de los ciudadanos, favoreciendo la producción de energía de forma descentralizada, sostenible y barata. Promueve el uso de energía solar en España, se refiere a la propuesta del gobierno de gravar un impuesto únicamente para aquellos que generen su propia electricidad. La reforma energética ayudaría a pagar deudas acumuladas por el gobierno cuando fueron ellos mismos quienes promovieron el uso de la energía solar y ahora ponen en aprietos a sus consumidores

Pacatum, pacatum, pantum. Agárrense los machos. Con bocinas, con pitos. Con bocinas, con pitos. Pacatum, pacatum, pantum. Me suena. Y mucho. Este es el ritmo, paca, pum, pam, pum. Porque es que le he oído a usted en un programa de televisión decir que es que a usted pues le parecía estupendamente que la gente fuera a la casa del adversario político con bocinas, con pitos. Pum, paca, pum, paca, pum, pam, pum. He contribuido a dar pasos de gigante para mejorar el estado del bienestar. Pum, paca, pum, paca, pum, pam, pum. Que no se mejora el estado del bienestar con camisetas de colores ni con actitudes folclóricas. Los Peachy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila. Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. Y se da la circunstancia de que esa corrupción se ha producido en tu gobierno. Ha nacido, se ha desarrollado, ha tejido. Tú te has apoyado en ese gobierno, has buscado a personas que han sido las claves de estructuras de corrupción. No es que fueran unas personas, como tú has dicho, que bueno, es que eran personas que las manzanas malas de un cesto. No, es mucho más grave que eso, porque tú cuando ya las seleccionas, cuando buscas a todas aquellas personas, ya están metidas en las estructuras de corrupción. ¿Cuánto talento desperdiciado hay por ahí? Pórtate mal, haz lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana. Y encuentras actos de despilfarro tan tremendos como fueron esa primera piedra que se puso en la Ciudad de la Justicia, una Ciudad de la Justicia que ahora está abandonada, que ha tenido una pérdida de 300 o 400 millones o más. Creo que mañana mismo lo voy a practicar. Y ves que en aquel acto, en aquel pequeño acto, pues os gastasteis nada menos que casi 1,5 millones. Lo baila Rosana y lo baila Marilo. Las personas que te acompañaban, el señor Granado, está en la cárcel que él mismo inauguró. ¿Cuánto me sobra para ser como tú? Claro, ¿cómo tú no vas a tener responsabilidad? Tú tienes una responsabilidad como poco invigilando, que dice en derecho. Pero además, era tu gobierno, tú eras la que lo dirigías, era tu equipo. Tú eres responsable de haber introducido, de haber dado esa capacidad de asiento, esa capacidad de vivencia a las grandes líneas de la corrupción. Bueno, y como otra semana, hacemos nuestro resumen de las radios comunitarias del mundo. CESAT, que son colectivos en defensa de la tierra, desde Colombia nos recuerdan que se debe reconocer a la naturaleza como víctima de conflictos armados, como es el caso de Colombia. Se debe reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto armado en Colombia. La naturaleza es también víctima del conflicto armado en Colombia y debe reconocerse como tal, al tiempo que incluirse una comisión de la verdad ambiental en las mesas de diálogo entre el Estado y las insurgencias, señala en un pronunciamiento público CENSAT, Amigos de la Tierra Colombia. Lo hace en el contexto de las negociaciones para poner fin al conflicto armado, aunque conmina al Estado colombiano a atender las causas estructurales que lo generaron, indicando que dicho conflicto aumenta las víctimas diariamente, al tiempo que deja profundos daños ambientales como saldo que no debería soslayarse. CENSAT Agua Viva reclama un cese bilateral de las hostilidades y un desescalamiento del conflicto. Además, a la mesa de conversaciones de La Habana, la creación de la Comisión de la Verdad Ambiental propuesta por el Movimiento Ríos Vivos, que además incorpore el concepto de reparación de la naturaleza, ya que no existe reparación integral de las víctimas si no se resarcen los daños cometidos a ella. La organización ambientalista colombiana también exige a los diversos actores involucrados en el conflicto armado a detener cualquier acción que afecte los bienes comunes, en especial las aguas, pues negar o afectar su acceso implica la violación de los derechos humanos y de la naturaleza, y al Estado atender las exigencias. Por otro lado, también denuncian desde otras radios que Holcim quema veneno. Activistas mesoamericanos contra las empresas incineradoras se reúnen, en este caso, en El Salvador. Vamos. Bueno, recuerda, Ricardo, que el principal problema de las incineradoras de residuos en esta zona, en Mesoamérica, tiene que ver con las corporaciones transnacionales cementeras, ya que los desechos tóxicos utilizan y luego hacen cementos también. Para coordinar estrategias regionales, Carl Ricardo Navarro, de la organización Parte de Amigos de la Tierra Internacional, CEC. Gracias, un gusto saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Radio Mundo Real. Sí, mira, la realidad es que aquí en el área centroamericana y mesoamericana, pero un poco también el sur de México, tenemos una serie de problemas con la incineración, en particular con las empresas cementeras que se dedican a eso, más en concreto con la empresa Holcim, pero no solo con ella, ¿verdad? El asunto es que, primero, que las cementeras no han sido diseñadas para andar quemando desechos ni residuos, pero han sido diseñadas para quemar otros combustibles, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que es el que más conozco, obviamente, tenemos la empresa Holcim, que quema cualquier cosa, ¿verdad? Ahí llevas tú desechos o cualquier cosa, por ejemplo, residuos tóxicos. Llevan los pesticidas que de pronto han quedado abandonados por ahí. El gobierno, el mismo Ministerio del Ambiente, los lleva ahí, le dan fuego y los quieren presentar como que han sido destruidos. La verdad es que al darle fuego a un pesticida, lo que hace es cambiar su naturaleza de una sustancia líquida o sólida a una sustancia gaseosa y cenizas. Y aquí la cementera Holcim agarra todas las cenizas tóxicas y se las incorpora al cemento. Cemento que después vende, cemento que utiliza la gente para construir viviendas. Inclusive utilizan cemento para hacer tanques para almacenar agua. Entonces, claro, ahí podemos nosotros imaginarnos cómo va a ser la realidad de contaminación en el país. Y eso para mencionar aquí El Salvador. Tenemos nosotros casos como Guatemala, donde hay una empresa cementera ahí que están construyendo, que dicen que va a ser la empresa más grande de la región centroamericana, en un lugar que se llama Zacatepequese, que cuando se han opuesto los compañeros ahí que viven en la zona, ha habido mucha represión con grupos paramilitares. Hace unos meses atrás, bueno, no, ya hace como un año quizás, mataron a 12 personas. Y casualmente el día siguiente al que nosotros habíamos estado en esa zona reunidos con los compañeros. O sea, esos son los niveles de contaminación que nosotros generamos, que nosotros sufrimos, quiero decir, en países como El Salvador, y altos niveles de represión que se sufren en países como Guatemala. Entonces nosotros estamos aquí reunidos tratando de establecer estrategias contra la incineración. Ciertamente que todo lo que son desechos merecen un tratamiento más armónico con la madre tierra. Bueno, y esto es un ejemplo más de las consecuencias de la incineración de residuos. Que por un lado nos venden que es la única forma de deshacernos de tanta y tanta basura, y por otro lado están las cementeras que hacen negocio con ello. Bueno, por otro lado, tierra y producción familiar dicen que van muy atadas. En Uruguay la democratización del acceso a la tierra es clave para la soberanía de los alimentos. Bueno, así cerca del 80% de las explotaciones agropecuarias en este país corresponden a la producción familiar extendida, esta de acuerdo con la definición vigente en este país. Noticias Mundo Real. Tierra y producción familiar. En Uruguay, la democratización del acceso a la tierra es clave para la soberanía alimentaria. Cerca del 80% de las explotaciones agropecuarias en Uruguay corresponden a la producción familiar, entendida esta de acuerdo a la definición vigente en ese país por aquella que no explota más de 500 hectáreas y además utiliza la fuerza de trabajo familiar residiendo en el predio. No obstante, estas familias rurales ocupan un porcentaje del territorio que apenas ronda el 20% de la superficie, por lo cual el reclamo de tierras accesibles enfrenta a estos productores directamente con el latifundio ganadero, agrícola o del arroz extensivo y las plantaciones de árboles con destino a celulosa exportable. La organización que agrupa a los productores familiares uruguayos. Bueno, este es el pequeño resumen desde radiomundoreal.fm. Recordaban también 3 años de masacre desde Paraguay, testimonio de Martina Paredes, hermana de campesinos asesinados. Bueno, así este mes de junio se cumplían 3 años de la masacre de campesinos paraguayos que ocupaban un predio de Marina Cue, un territorio en esta zona de Paraguay, que diera prólogo al golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Lugo. De ese país, pero el desencadenante o el elemento más trascendente, digamos, de lo que fue ese golpe de Estado fue lo conocido como la masacre de Curuguaté, que fue justamente la muerte de una docena de campesinos allí en la zona de Curuguaté, y justamente el juicio por esa masacre no ha culminado aún, hay aún presos políticos por esta razón. Vamos a dialogar para conocer en qué está ese caso a 3 años de aquellos hechos con Martina Paredes. Ella es de la Comisión de Familiares de Víctimas de Marina Cue. Martina, gracias por tu tiempo y bueno, actualízanos, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es tu vinculación con el caso de Curuguaté y en qué está el juicio en estos días? Buenos días y a ustedes muchas gracias por llamarme. A nosotros eso nos pone contenta y contento porque así también se difunde esta situación tan difícil que estamos llevando hace 3 años. Entonces, yo soy Martina Paredes, hermana de 2 fallecidos en la masacre de Curuguaté. Entonces, estoy fuertemente luchando contra este gobierno de cárcel que no quiere saber nada de los campesinos, ¿verdad? Entonces, hace, como sabemos, el 15 de junio, ahora cumplimos 6 años de la masacre, y bueno, hicimos un alto muy importante el 14 domingo en frente de Marina Cue, enfrente mismo de Marina Cue, como no tenemos acceso porque tienen todo restringido de nosotros, que no podemos entrar porque a nosotros los familiares después de la matanza también nos imputaron por invasión de inmueble ajena porque estuvimos reaccionando, plantando algo, cultivamos algo para comer como mandioca, poroto, maíz, etcétera. Entonces, a consecuencia de ello, a eso, ellos nos imputaron nuevamente a todos casi los familiares. Somos 6 familiares directas. Entonces, hicimos un auto muy importante en frente de Marina Cue, como estaba diciendo. Tuvo mucha gente, la solidaridad de mucha gente impresionante. La gente de la comunidad de Gututá, que esta comunidad es muy afectada porque acá nosotros perdimos a 7 compañeros de jóvenes sin tierra realmente, que ellos me reclamaban un pedazo de tierra para un buen vivir, para poder dar un futuro mejor a los hijos, esposas y más familiares, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo, se juntó mucha gente de organizaciones campesinas, organizaciones sociales, los pastores de la iglesia, como Padre Oliva, Monseñor Melano Mien. Bueno, ahí ha quedado este resumen, como decimos, que podéis escuchar enteramente todos estos artículos en las tres W's, en radiomundoreal.fm. Voces de otros pueblos, otras culturas, pero que se enfrentan con problemas parecidos o iguales a los que nos enfrentamos desde aquí. Yo no. We'll be right back. cosa central es justamente pensar que era en el principio, ¿no? Y en el principio era la semilla, o sea, sin haber semilla no hubiera existido nunca agricultura, ¿no? La agricultura comenzó cuando los primeros humanos, hace más de 10.000 años, comenzaron a amigarse con semillas de plantas silvestres, a domesticarlas, a empezar a cultivarlas en su entorno y empezar a hacer este camino común que ya lleva, como digo, casi 12.000 años de recorrido, en el cual el camino central ha sido la creación de diversidad, ¿no? De unas pocas semillas silvestres que se empezaron a adaptar, las culturas empezaron a generar nueva diversidad de semillas, empezaron a domesticarse más plantas, y así es que tenemos miles de variedades de unas cuantas miles de plantas que hoy día son la base de la alimentación en el mundo, y hasta hace 100 años era esa diversidad la que alimentaba a todos los pueblos. Esta domesticación de la semilla y esta introducción en la cultura de las semillas como parte viva de la alimentación de los pueblos tuvo su eje central en el intercambio. O sea, sin intercambio no pudo haber el enriquecimiento, la generación de diversidad que produjeron los distintos pueblos. Bueno, queda publicado también este documento desde la red de Semillas Libres. Este documento que hablan de nuestra evolución y nuestro presente como especie. Hablan de Monsanto, soja y el lobby corporativo, o preguntan qué dice el texto del anteproyecto de la ley de semillas. Bueno, aquí encontramos explicaciones sobre los agronegocios, el plan estratégico agroalimentario y agroindustrial. Si sin comer no podemos vivir, con la comida nos tienen agarrado de las ingles, por no decir. Bueno, desde esta soberanía, de estos grupos de soberanía alimentaria, vienen construyendo otros modos de hacer y de ser en este presente. Representante de Monsanto en Argentina, Pablo Vaquero, anuncia que se aprueba la soja RR2 intacta, una soja resistente a glifosato y que produce la toxina BT, y al mismo tiempo anuncia que para retribuir y que pueda recuperar su inversión tecnológica Monsanto, se va a modificar antes de fin de año la ley de semillas, ¿no? Entonces, eso nos dio la voz de alarma. La ley de semillas se estaba discutiendo dentro del Ministerio de Agricultura sin que fuera público, y no se hizo público hasta ahora, pero en ese momento se filtró una copia de lo que se estaba discutiendo, pudimos analizarla y pudimos ver que era claramente un avance en la incorporación de esta norma UPOP 91, limitando el guardar semillas, criminalizando aún más a las semillas criollas, permitiendo que toda la biodiversidad de Argentina sea privatizada. Entonces, bueno, ahí empezamos una de las primeras campañas para oponernos a la aprobación y de que saliera del Ministerio de Agricultura esta ley. Y en este 2014, en el mes de mayo, se hace una presentación allá en el Ministerio de Agricultura a las organizaciones de la agricultura familiar del anteproyecto de ley de semillas. Nos dimos cuenta que era el mismo proyecto del 2012, emparchado con una serie de capítulos nuevos que hablaban de la exención del límite de guardar semilla para los agricultores familiares en algunas condiciones, de un capítulo de semillas nativas y criollas, un capítulo de pueblos originarios, un capítulo de bancos de semillas, pero en su esencia el proyecto es absolutamente el mismo. Estos parches, para lo único que sirven es para tratar de conformar a las organizaciones de la agricultura familiar, pero toda la base privatizadora y toda la base de violación del derecho de los pueblos a guardar semillas sigue vigente en la ley, y por eso es que retomamos, bueno, un montón de gente, distintas campañas para tratar de frenar la ley, ¿no? que es básicamente en una sola ley marcar la cuestión de la privatización total de las semillas y el patentamiento. Legislaciones y que la ley de patentamiento prohibía el patentamiento de los seres vivos. La ley argentina de semillas del 73, como marqué antes, ya introduce los derechos de propiedad intelectual, ya permite la apropiación de la semilla, pero conserva determinados aspectos como la posibilidad de que los campesinos, agricultores guarden semilla, que en el nuevo proyecto de ley se pierde todo eso, ¿no? El nuevo proyecto de ley es muy claro en que nadie puede guardar semilla, no solo para la próxima cosecha, sino de manera permanente, sin pagarle regalías a la empresa que proveyó la semilla original. Y esto es un crimen absoluto, crea una dependencia enorme y va contra los principios básicos de lo que es hacer agricultura, ¿no? Pero no se queda solo ahí el anteproyecto de ley. También tiene puntos en los que habla claramente de la posibilidad de que toda la biodiversidad, todas las plantas que crecen en Argentina sean objeto de derecho de obtentor. Y con este elemento de la posibilidad de que una planta sea descubierta y presentada, da lugar a una posibilidad de apropiación, de biopiratería de toda nuestra biodiversidad que de la que debemos claramente resistir. Bueno, y esto es un ejemplo de lo que pasa con las multinacionales de la biotecnología. Se quieren hacer dueño de todo y sobre todo de las semillas, que es lo que luego produce los alimentos de los que depende la gente. Thank you. Bueno, como este negocio sigue avanzando, nos recuerdan desde las redes Semillas Libres, podéis escuchar este o observar este vídeo de 31 minutos de alerta desde Argentina que hacen sobre este tema. Un obtentor lo define la ley y lo define UPOP, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, como a aquella persona que desarrolla o descubre, eso es una de las cuestiones más críticas, una semilla que, como digo, que tiene una característica distinta a otras que existan ya registradas. Esto es conceptualmente también contradictorio, porque si alguien descubre una semilla agrícola, es que esa semilla ya alguien la estuvo utilizando, porque una semilla agrícola no existe suelta en la naturaleza, existe en manos de un agricultor que la desarrolló. Entonces, aquí ya existe un primer concepto de apropiación. Pero además, el mismo hecho de obtener una nueva semilla con nuevas características, aunque sea hecho en el campo, esa obtención vegetal no parte de la nada, parte de una semilla anterior que alguien desarrolló. Y ahí hay miles de años de historia colectiva, miles de años de investigación, miles de años de crianza mutua de los pueblos con la semilla, que alguien, de golpe, porque le introduce una característica distinta, se arroga el derecho de propiedad intelectual y el monopolio sobre la semilla. Y esta es la... Esto ya tiene guasa. ¿En tu pueblo hay alguna que te haya gustado? Claro, no me va a gustar, claro. ¡Claro! ¿Y si llamase una señora de tu pueblo? Encantado. Esto ya tiene guasa. Esto ya tiene guasa. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Gregorio. ¡Hombre! ¿De dónde me llama usted? De Toledo. ¿Y qué le preocupa al señor Gregorio? ¿Cómo no es? Señor Gregorio. La salud. Llevo esperando señor ya una hora. Que hagan la justicia que tengan que hacer con él, porque no hay derecho. Tranquilo. Yo soy Sandro Rey, está usted aquí en directo. Y yo le voy a ayudar a usted a solucionar su problema. Muchas gracias. Lo que yo no lo veo a usted, le veo muchos dolores en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? Muchos dolores. Mucho, muchísimo, vaya. La espalda me duele mucho, los costados y no sé si era enfriamiento o qué será, pero... En sus partes íntimas también veo yo un problema. Esta cosita que sube y que baja. Podría ser que esté relacionado con la próstata. Y eso sí que se lo tiene que mirar usted bien. Bendiciones, pero se pondrá bien, señor. Marcelino, porque usted es una persona que tuvo un accidente, es discapacitada, ha perdido el 98% de la vista. Marcelino, ¿es así? Así es. Ojo, ¿eh? Ojo. Y firmó casi 40.000 euros en preferentes. Casi no. Sin saber lo que firmaba. 40.000 euros. Sin ver lo que... Sin no leyó nada. Nada. Es que es absolutamente evidente. En cualquier caso, Marcelino, usted no leía, porque no puede leer. Ya basta. Perdóneme, no. Marcelino. Cuca sí. Le pregunta si no leyó las condiciones. Ya preguntarle por la letra pequeña es para echarnos a reír. La vida sigue igual. We'll be right back. cascar un huevo. No es difícil, simplemente lo cascas. Puede que Leticia sepa cascar un huevo, pero yo sé cascarme uno de estos. Yo lo que estoy escuchando aquí, estoy flipando. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Toqué a tus puertas, estaban abiertas. Sin quererlo acepté la gran oferta. Alerta, un sexto sentido en mi despierta. El frío en mi piel y en mi sangre se inyecta. Inhalo aire nuevo para mis pulmones. Desabróchense los cinturones. Alegría y tristeza, mezcla de emociones. Se trata de sonrisas y lágrimas, sesiones. Aún recuerdo aquel día como si fuese ayer. De todo lo que viví, de todo lo que pasé. Llegó la rara, llegó la forastera. No de otra galaxia, pero como si lo fuera. Todas las miradas se dirigen hacia mí. Otra hija de la rosa de los vientos, sí. Otros papeles, otros documentos. En la tierra prometida, mi suerte tiene. La tierra prometida. De los años vino la convivencia. Aprendimos a llevarnos bien con paciencia. Con más malas que buenas experiencias hiciste despertar la voz de mi conciencia. Grandes amigos de la infancia dan ayuda para afrontar y superar las circunstancias. Gracias por todo, de corazón, por arroparme, por darme tanto calor. El resultado es al día de hoy. Tú me das, pero yo te doy. Como dijo Noma, todo irá mejor. La oportunidad de ser alguien se cumplió. La tierra prometida, la suerte me brindó. ¿Quién te ha visto y quién te vio? Pero añoro mi país, Santo Domingo, la tierra donde yo nací. Un gran sueño sería para mí juntar las cosas buenas de aquí y de allí. A toda mi gente poder reunir, amigos y familia para ser feliz. Qué grandioso sería para mi vida, una gran alegría. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca. Para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela a todos. Antes o después, la vergüenza. ¿Quién paralizará? Sí. Bueno, y nos vamos ya hasta el próximo martes. Esperemos que no se tengan quemado los calcetines. Y si no estás a tiempo, algo de brasa queda por ahí. Vamos a celebrar que en vez de oler a gasoil, esta noche huele a paja quemada por todo el pueblo. Bueno, y nos ha acompañado en la pista número 400, Ari, con Las cosas son como son. Las cosas son como son, Ariana Cuello, 2003, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ves? En la 2 estaban los Clash, con este CD Rastafari Funky Ride. Stop the colors, make a midnight run across the river to South London. To dance to the latest hi-fi sound of the bass, guitar and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension off. En la pista número 3 estaba también Akendengue, con este ritmo bomongo. Bueno, y por ahí andaban también en el garaje metidos los Motorhead, que son los que se quedan hasta que nos vayamos atando las zapatillas. Agur etando pasá. Peatón se veía involucrado en un accidente de tráfico y no se podía negar a que le realizaran la prueba de alcoholemia o de drogas. Con la nueva ley bastaría con que cruzara mal una calle para que le obligaran a someterse a la prueba. ¿Qué pasa? ¿Que no se podría ir borracho por la calle? Yo soy abstemio, pero pregunto, ¿ya no, uno puede ir por la calle ya borracho en este país? Agárrense los machos. Me suena, y mucho. Los Peachy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila. Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. ¿Cuánto talento desperdiciado hay por ahí? Pórtate mal, a lo que te dé la gana. Dale patatún hasta que sea de mañana. Creo que mañana mismo